22 en Canarias. Máxima FM, el dance que te pega. Calambre produce calambre. Calambre produce calambre. La madrugada del baile. Master Blaster. Por aquí. Juntos hasta las 6, hora antes en Canarias. Saludos de Ramsés López del Faraón.